Mi nombre es Bruno Hernández Hernández, soy líder tradicional, hablante de la lengua indígena del grupo étnico Tenec y pertenezco a la comunidad de Jololtancolce, segunda sección del municipio de Tancanhuitz de Santa San Luis Potosí. Les quiero compartir la elaboración del atole de ojite. Bueno, pues primeramente tenemos que tener listo la fruta del ojite, poner agua a hervir. Cuando ya está hervido, tenemos que tener los materiales, como por ejemplo son los ojites, la ceniza es el polvo que queda de las brasas. Hay que echarle agua, como media cubeta de agua, y ya debemos también dejar ya agua hirviéndose, y también ya una vez que esté hirviéndose hay que echarle agua de la ceniza, y una vez que ya tenga ceniza hay que dejarlo que hierva unos 10 minutos mínimo, máximo de 15 minutos, y después de que ya esté hirviendo el agua de ceniza o la lejía, como le conocemos aquí en la región de la Huasteca Potosina, concentro en la concentración de Tancanhuitz, pues es esté hirviendo, ya le vertimos la fruta de ojite, y una vez que ya esté el ojite debemos esperar a que se cosa. Tiene un lapso de tiempo máximo como 2 horas y media o 3 horas máxima, y ya después, cuando esté cocida, hay que sacarlo del fuego, y de ahí hay que disponernos a lavarlo. Y una vez que estemos lo lavando, hay que limpiarlo tal como debe de quedar, que tiene una cascarita bien blandita, blandita, blanquita, blanquita. Esa se tiene que quitar. Y ya terminando de lavar, pues ya nosotros tenemos que tener lo que vamos a ocupar para hacer el atole, como por ejemplo la masa, el azúcar, también si no nos hace bien el azúcar, le podemos echar pilón, también para que tenga un buen sabor le podemos echar también unas 3 hojitas de hoja de pimienta. Pues para ello también ya debemos tener molido lo que es las frutas de ojite. Esa puede estar o puede ser molido a través del molino, y bueno, sale bien, bien bonita la masita de color cafecita entre verde amarillo. Mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Después de ahí nosotros tenemos que tener un recipiente, una goma, un lavabano o jarra, para ahí vertir lo que viene siendo el ojite molido. También lo que nosotros podemos hacer es pues ya teniéndolo en una goma, en una jarra, vertirle agua y estarlo amasando. Y dicen nuestros abuelitos y abuelitas, más que nada las abuelitas, ¿no?, las que son que hacen este tipo de trabajo, de actividades, para que tenga buen sabor hay que meterle la mano, no hay que hacerlo con licuadora, con cuchara o algo, no, hay que estar amasándolo con la mano. Ya después de que quede bien suavecita, que quede bien espesa, pues ya nosotros lo que podemos hacer ya es estarle dando vueltas al último con la cuchara. De ahí ya tenemos que tener nuestra olla donde vamos a hacer el atole con agua hirviendo. Ya cuando esté hirviendo, lo que nosotros podemos hacer ya echarle el concentrado de la fruta de ojite. Así es como nosotros obtenemos lo que viene siendo el atole de ojite. Y después de ahí también, ya que esté hirviendo, le podemos echar ya sea azúcar, dependiendo al gusto, ¿verdad?, de cada paladar, le podemos echar azúcar o si no, pilón. El pilón es el que le da más sabor. Ya después de que se hierva, pues con unos 5 minutos o 10 minutitos se baja y ya listo está para degustarse. Entonces es algo tradicional lo que se sabe hacer con esta fruta típica de nuestra Huasteca. Sabemos que en algunas regiones de México pues ya casi ya no hay, ya están en peligro también de extinción, y otras quienes aún sí lo tenemos y lo mantenemos, pues hacemos este tipo de bebidas, bebidas, vamos a decir, ancestrales que nuestros abuelos tenían. Y bueno, pues es parte de lo que les comento, que se hace todavía aquí en la Huasteca Potosina, aquí en Centro Tancanhuitz de Santos, desde el corazón de la Huasteca. Les mandamos muchos saludos a cada uno de ustedes. Hay mucho que compartir. Pues bueno, ese es nuestro apoyo también para la radio de Veracruz, desde esta comunidad indígena Tenec,